la herencia de corazón. A mí me llaman el guaro, barandero y cantador. Yo soy la herencia de corazón. A mí me llaman el guaro, barandero y cantador. Yo soy la herencia. 5:21 minutos. En cita con Venezuela por la voz de Carabobo. Nos visita el señor Henry Clemens. Él viene desde Suecia, anda en gira por toda Latinoamérica. En este momento está visitando a Venezuela, especialmente, específicamente Valencia, ciudad industrial de Venezuela, América del Sur y para todo el mundo. El señor Henry Clemens, le acompañan Jairo Salazar y Manuel Rodríguez Lanza. Ellos son de aquí de Valencia y están sirviendo de guía. Están llevando a Henry Clemens por los sitios históricos, los lugares que son muy visitados por los turistas, los que siempre vienen a visitar aquí a Valencia. Anda recogiendo unas informaciones muy importantes el señor Henry Clemens, porque en el próximo mes se estará realizando una reunión internacional de radioescuchas de Morokulien, allá en la frontera entre Suecia y Noruega, Europa. Inclusive está haciendo esta grabación, tomando fotos aquí en la voz de Carabobo para llevarse como un recuerdo y para la elaboración de un libro, de un folleto, ¿verdad?, en su gira por Latinoamérica, especialmente aquí en su visita a Valencia. Muchas gracias, señor Henry Clemens. Espero que se lleve un gran recuerdo de Valencia, de la voz de Carabobo especialmente. Nos dice el señor Henry que la voz de Carabobo se escucha allá en Suecia. La verdad que nos satisface mucho de que esta emisora se escuche en Europa. Muchas gracias y que se lleve pues una buena impresión de su visita aquí a Valencia y a la voz de Carabobo. Son las 5:29 minutos en cita con Venezuela por la voz de Carabobo. La voz de Reinaldo Armas, el número uno del folclore venezolano, el amor más grande.